Del fútbol castellano manchego. Resultados de la jornada 20, clasificación y programación para la próxima jornada, que será la 21. Y comenzamos por el Talaverilla, que sube como la espuma. No para el Talaverilla de José María Rodríguez de puntuar, de ganar y de tener una racha muy, muy positiva. La última victoria, 2-1 el pasado fin de semana ante uno de los gallitos de la competición, como es el Santa Cruz de Retamar. Conversamos de inmediato con José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. Primero que todo, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. La verdad que nos viene, después de la sanción que hemos sufrido con el tema del jugador, este que no debía de jugar, nos viene de maravilla. ¿Cómo nos podría resumir el partido? ¿Cómo se dio en la primera mitad, en el segundo tiempo? ¿Cómo fue el desarrollo del mismo? Bueno, pues sabemos que era un partido complicado. Es un equipo de los que yo creo que mejor juegan al fútbol este año en la categoría. O por lo menos lo intentan, y la verdad que tiene una dinámica de juego y tal que no todos los equipos lo tienen, y sabíamos que iba a ser muy difícil. De hecho, el primer tiempo nos costó adaptarnos a las condiciones que ellos intentaban desplegar, y estuvimos un poquito que no sabíamos por dónde nos venía. Aún así conseguimos marcar pronto, y la pena es que nos duró poco porque nos empataron enseguida en un descuido defensivo. Pero luego la verdad que en el segundo tiempo hablamos algunos conceptos que teníamos que ajustar y tal, y el equipo estuvo muchísimo mejor, sin que fuese un partido en el que hubiera ocasiones, porque no las hubo claras, sí que nosotros aprovechamos la nuestra y entre otras cosas aprovechamos el momento que está atravesando Chino, que es el que ahora mismo nos está sacando las castañas del fuego en cuanto a goles y asistencias y demás. Y bueno, pues al final conseguimos marcar ese segundo gol que nos venía muy bien, y el equipo luego pues se quedó muy asentado en el campo, no concedimos ocasiones, apenas pasamos apuros, y muy contento por eso, porque competimos con, creo yo, un equipo distinto que te pone las cosas muy difíciles y lo conseguimos sacar adelante, y es otro empujón a la moral que nosotros llevamos ahora mismo, y el equipo pues intentando seguir creciendo y seguir puntuando. Habéis reaccionado en el momento oportuno, en el momento exacto y preciso para dar vuelta al partido y quedarse con la victoria, Chema, en pocas palabras. Sí, la verdad que, a ver, venimos ya de unos partidos en los que el equipo está, como te digo, mucho más asentado en el campo. Tenemos las cosas, las ideas un poquito más claras, todo nos está saliendo más o menos bien. Ese poquito de suerte que cuando estás ahí abajo no te acompaña, pues ahora sí que se cae a lo mejor un poquito de nuestro lado. Pero la verdad que el trabajo de la gente, de los chavales, y que ahora ya hemos recuperado casi a todos, tenemos ahí una baja que no sé si terminaremos de recuperarla, pero por lo demás están todos perfectos, o sea que la verdad que hemos reaccionado, gracias a Dios, pues justo en el momento clave de la temporada, en el que ya se empiezan a diferenciar la parte alta de la parte de abajo, de los que van a luchar por el título a los que van a luchar por el descenso, y yo creo que con un poquito más que seamos capaces de mantener esta dinámica, yo creo que al final, creemos que acabaremos la temporada tranquilos e intentando luchar por unos puestos más asequibles a lo que nosotros solemos estar acostumbrados. Sí, porque nos decías tú, Chema, durante todo este trabajo que hemos realizado los días martes con estos resúmenes, que la permanencia era vuestro deber, ¿no? La tenía que cumplir este año, y creo que de sobra lo vais a conseguir, aun cuando queda aún competición, pero sin duda que se abre un poco el apetito a propósito de hora de comida, Chema, y yo creo que a todos les pasa ya cuando se entra en una dinámica positiva de victorias, que el equipo va bien, que tú ves que los jugadores están realmente con esa situación positiva, se abre un poco el apetito de subir un poco más la clasificación, sin duda, y optar a cosas que quizás no estaban en el deber a cumplir esta temporada, en el inicio de la competición. Sí, bueno, nuestro objetivo era estar donde hemos estado casi siempre, en la zona alta de la clasificación. No sé si hubiésemos llegado hasta ahí arriba, que viendo lo que hay, yo creo que sí que podíamos haber estado ahí. Nos va a pillar un poquito lejos, hemos reaccionado un poquito tarde, pero sí que es verdad que hace un mes pues todos miramos para abajo. Méntrida, Yepes y los que estaban por delante de nosotros nos marcaban un poquito de diferencia también, y ha cambiado totalmente en un mes. En un mes la gente ya empieza a mirar hacia arriba, a esos equipos que están en sexto, séptimo, quinto lugar, que creemos que podemos llegar. Claro, En el momento que te salen los resultados, te acompañan y ves que tú puedes competir con cualquiera, que estás en condiciones de ganar a cualquiera, de que realmente, pues a lo mejor no estábamos en una situación que se correspondía con nuestro equipo, con nuestra calidad o con lo que los chavales podían dar de sí, pues ahora evidentemente pues miramos para arriba y queremos llegar, estamos a 10 o 11 puntos de alguno y creemos que podemos llegar porque estamos viendo que somos capaces de sacar resultados, porque encima estos resultados buenos que nos han llegado a nosotros ahora han coincidido con equipos, no equipos de abajo, porque el único equipo de abajo con el que hemos jugado ha sido Méntrida, que en condiciones ahora mismo normales puede ser de los más difíciles cuando te lo estás jugando con él, en su casa. Y a partir de ahí, pues le ganamos, luego hemos competido con La Puebla, con Patrocinio, con Santa Cruz. Son equipos de la zona alta que están luchando por subir. Y a todos ellos, quitando Patrocinio que empatamos, que le pudimos ganar perfecta también igual, pues hemos sido capaces de ganarlos. Entonces nos hemos dado cuenta de que haciendo bien las cosas y compitiendo y yendo a por los partidos, pues podemos ganarlos y nos va a quedar un poquito la cosilla esa de haber reaccionado un poquito antes para haber estado ahí arriba. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el equipo ahora mismo tiene una actitud muy, muy, muy buena, todos con muchísima confianza y la verdad que ahora mismo da gusto ya entrenar. Encima, se me ha pasado esta semana comentártelo, pero hay sí. que agradecerle mucho al chaval este que está con nosotros, a Luis, que es el delegado, pero está haciendo muchas veces ahora la función de preparador físico. Y de Navidades aquí, pues han cargado un poco el más del tema y está haciendo unos entrenamientos, la verdad que, vamos a llamarlo curiosos, mezclándolos con temas de baile, y la verdad que la gente está súper encantada y no sé si habrá sido eso, pero desde que lo está haciendo él, el equipo parece otro, ¿eh? O sea que sin duda que tiene que ser un aporte lo que señalas de Luis, el preparador físico, porque a quienes gustamos del fútbol, a la práctica del fútbol, también nos gusta ir a entrenar, pero que sea entretenido, en pocas palabras, como se dice, para que se entienda, Chema, el mismo, ¿no? El entreno, si no, no sirve de mucho, porque estamos hablando, y como vosotros sabéis, nuestros oyentes, competencia y competición de autonómica, es amateur, los chavales trabajan, algunos estudian, te pilla el cansancio después de la jornada laboral, de estudio, entonces mientras más entretenido sea el entreno, pues mucho mejor, se pasa mejor, se hace piña como grupo y por supuesto yo creo que es un factor importante, ¿eh? Sí, es muy importante. Hoy en día además, a ver, a los chavales es lógico, llega el invierno, cuesta ir a entrenar, hace frío, pues cuesta mucho y hay que estar siempre constantemente tirando de ellos y tal. Y bueno, yo no soy de hacer físico, yo intento meter mucho más balón. Pero sí que es verdad que hasta se terminan cansando de eso, ¿sabes? Porque cuando sí, a lo mejor pues mantienes cierto. Una rutina y tal, pues el hecho de cambiar y hacer este tipo de entrenamientos ahora, pues como que les ha abierto la mente de otra manera. Y sí que es verdad que se los ha llevado. Luis se los ha llevado a su terreno y entre que bailas, que no bailas, que risas, que no risas, pero la gente está trabajando, ¿sabes? Entonces, pues se los ha ganado en ese sentido y bueno, pues el equipo creo que ha ganado en capacidad física, reacción, movimiento, agilidad, pues bueno, pues lo ha conseguido y la verdad que, pues bueno, si no venimos todos, te puedo decirte que el 90% de la gente está venido a entrenar y todo eso al final suma para que esos resultados que estamos consiguiendo ahora no sean fruto de la casualidad, sino que al final entre unos y otros pues intentamos ganárnoslos y ahí están los resultados que intentas hacérselo ver a ellos, a los chavales, de que si no lo trabajas o si no haces por intentar mejorar, es difícil que las cosas vengan solas. Entonces, yo creo que gracias a Dios y gracias a estos resultados ahora, pues se están dando cuenta de que las cosas, pues si las buscas, al final las consigues. Chema, finalmente, este próximo fin de semana, jornada 21, visitáis Alcalera, que le hizo un buen partido al Patro, ganaron los de Patrocinio por 4-3, ya luego vamos a conversar con Roberto de la Cuadra, que estuvo en el banquillo por tema de enfermedad, no pudo estar Alberto, pero enfrentáis a Alcalera, que le hizo un buen partido al Patro, reitero, perdiendo por 3-4 ahí en Patro, vais a encontrar a un equipo que necesita los puntos y que juega bien también en su casa. Sí, no deja de ser un derbi y ya sabes cómo las gastamos los derbis, al final nos quitamos puntos unos a otros y son partidos diferentes. Calera, damos por hecho de que va a ser un partido difícil, y más allí en su casa, o sea que ya en Talaverilla perdimos con ellos 1-2, a lo mejor inmerecidamente porque no hicimos partido para perder, pero es que son derbis y pueden pasar miles de cosas, suelen ser muy muy reñidos, nos conocemos todos. Entonces, pues bueno, nosotros desde la dinámica que traemos y la confianza que tenemos, pues sabemos que va a ser difícil y vamos a ir allí, pues eso, a intentar sacar un resultado bueno. De hecho, nos estamos jugando con ellos esas plazas de intentar salir de ahí, que yo creo que el que gane ya va a dar un pasito muy importante para ello. Entonces, pues bueno, a disfrutarlo, porque al final se trata de que lo disfrutemos. Son partidos muy bonitos, que no pase nada, que se quede luego ahí cualquier roce, que no vaya más y que al final pues sea un partido que la gente pueda disfrutarlo y ya está. No hay más, tampoco hay que complicarse mucho con ellos, porque cuanto más vueltas le queramos dar a esos tipos de partidos, peor, porque al final los sacamos de contexto y tampoco interesa. José de María Rodríguez, entrenador de Talaverilla, pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 en la FM en este martes de Autonómica Grupo 3 de Castilla-La Mancha. Importante victoria para Talaverilla, 2-1 ante Santa Cruz de Retamar. Sigue con dinámica positiva de buenos resultados el Talaverilla y este fin de semana ese derbi visitando al Calera de Carlos Fernández. Chema, una vez más, muchas gracias, enhorabuena y este fin de semana, como siempre decimos, que gane el mejor. Sí, muchas gracias, Juanma, y esperemos que seamos nosotros los que ganemos y que disfrutemos el partido todo. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, MX2 Elite, MX125 cúbicos, MX85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 en la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de programa deportivo del día martes 19 de febrero del 2019, martes de la Autonómica del Grupo 3 del Fútbol Castellano Manchego. Nos vamos hasta Calera en ese partido que tiene que haber estado muy entretenido por la cantidad de goles. Patrocinio 4, Calera 3 en ese derbi de la comarca de Talavera de la Reina. Victoria para los del Patrocinio. Vamos a conversar en los próximos minutos con Carlos Fernández, entrenador del Calera, para que nos comente cómo a él le han comentado, valga la redundancia, el partido, ya que ahora Carlos nos va a comentar por qué no pudo estar en el banquillo el pasado fin de semana, y su ayudante Mariano es el que estuvo así como entrenador en esa derrota del Calera por 3-4 ante Patrocinio. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, me decías tú que por motivos personales no habías podido estar en el partido, pero me imagino que ya te habrán resumido. Sí, ya he hablado con mi segundo entrenador Mariano y con varios jugadores y mi preparador físico, ya me han informado de lo que ocurrió en Patrocinio el sábado. Bueno, ¿y qué resumen te han hecho ellos? ¿Cómo se dio el partido? Bueno, pues la primera parte del Calera bastante bien, competimos a buen nivel, nos pusimos por delante dos veces en el marcador y bueno, pues al finalizar el primer tiempo el Calera se fue contento al vestuario con el juego que estaba desplegando en Patrocinio, pero en el segundo tiempo pues no ocurrió así, ¿no? Yo creo que lo que venimos arrastrando durante toda la temporada, que son regalos en goles al equipo contrario, y eso fue lo que nos pasó factura en el marcador, con el 4-2 que se puso el Patrocinio. Pues según me comentan por el cuerpo técnico y algunos futbolistas, pues creo que hubo errores importantes arbitrales que nos costó, pues en el cuarto gol un fuera de juego bastante claro que no pitó el árbitro del partido y fue el 4-2, ¿no? Yo creo que por unas cosas o por otras, cuando no regalamos nosotros los goles, sino por errores arbitrales, pues siempre nos toca salir perdiendo. Yo creo que ese partido, pues como derbi que era, se planteó durante y se trabajó durante toda la semana para hacer frente al patrocinio, porque era un partido que los dos equipos nos conocíamos, ¿no? Y bueno, pues el resultado del cuarto gol, pues con un error grave y clamoroso del árbitro, pues le dio por válido, ¿no? Yo creo que estos partidos que son muy igualados, pues se deciden por cosas muy muy pequeñas, ¿no? Yo creo que ese partido se decantó de cara a patrocinio, pues por errores arbitrales, ¿no? Y esas son las derrotas que más duelen, Carlos, cuando ves que por una decisión arbitral, desde tu punto de vista y para la gente del Calera, se pierde un partido como este derbi ante el patrocinio. Sí, pues ya te he dicho, como unas cosas un día por errores nuestros y otras cosas o por partidos por errores puntuales de los árbitros, pues siempre nos toca perder. Yo creo que bueno, que hicimos un trabajo importante durante la semana para poder competir a 100% en ese partido que sabíamos ya de por sí que iba a ser duro, y bueno, pues no pudimos salirnos victoriosos del encuentro a nivel de resultados. Pues esta vez fue por un error clamoroso según mi segundo y futbolistas, y tanto algún directivo de patrocinio reconocieron que el cuarto gol del patrocinio fue en claro fuera de juego, que cuando no es por una cosa es por otra, pero siempre, como ya te digo, nos toca perder, ¿no? Y yo creo que la liga es muy larga, se trabaja durante muchos días como para que estos errores no se puedan corregir durante todo el año, ¿no? Yo creo que el arbitraje es bueno, pero en momentos puntuales, pues en jugadas puntuales siempre sale perjudicado algún equipo, y en este caso pues nos tocó la Calera, ¿no? Carlos, ahora mismo les está costando mucho a ustedes poder hilar y tener dos victorias consecutivas, que se dice mucho en el fútbol y se comenta aquello, que cuando ya llevas dos victorias consecutivas como que los problemas desaparecen, la dinámica vuelve a ser positiva, más confianza de los futbolistas, de los jugadores. ¿Les está costando al Calera poder tener esa posibilidad de tener dos victorias consecutivas para esperar con más tranquilidad lo que resta de temporada y los próximos partidos? Sí, nos está costando, porque ya te he dicho en otras ocasiones que bueno, pues que a la gente, pues por unas cosas, unos motivos u otros, pues nos cuesta mucho juntar la plantilla para poder entrenar durante toda la semana. Y uniendo a eso, que podamos tener alguna baja, como tuvimos el sábado, la línea defensiva tuvimos numerosas bajas, pues cuando no es por una cosa, es por otra, pues siempre es difícil encarrilar victoria seguida, ¿no? Yo creo que bueno, estamos trabajando de la mejor manera posible con los jugadores que pueden ir a entrenar y tenemos durante toda la semana, pero es complicado en estas categorías que siempre tengamos toda la plantilla, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una pena que en el fútbol que tenemos actual, pues que la gente no esté tan comprometida como hace unos años, ¿no? Y es lo que están pagando los equipos de fútbol. Ya de por sí les cuesta mucho a los equipos mantener las categorías por diversos motivos, a nivel económico, de aficionados, de directiva, de jugadores. Y bueno, ya que es un regalo que nos dan para poder disfrutar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, pues que no le saquemos partido, no aprovechemos la oportunidad y no seamos comprometidos, pues siempre pasa factura a todos los equipos, ¿no? Tienes toda la razón, Carlos. Apoyo plenamente tu concepto y esas palabras. Próximo partido para finalizar, Carlos. Tenéis un partido complicado ante un Talaverilla que viene una dinámica muy, muy positiva, los del Chema Rodríguez. Sí, es otro derbi para nosotros, Talaverilla-Calera, que al igual que con el patrocinio nos conocemos todos los futbolistas, y bueno, pues me mantengo en la misma filosofía que con el patrocinio. Sacaremos el partido para adelante si hacemos una buena semana de trabajo en entrenamiento y no cometemos los mismos errores que venimos cometiendo durante toda la temporada de cara a hacer los regalos al equipo contrario para que puedan aprovechar las ocasiones de gol, ¿no? Yo creo que si estamos mentalizados y trabajamos bien durante toda la semana, pues yo creo que la ventaja que tiene Calera es que jugamos en nuestra casa y ahí somos un equipo fuerte. Carlos Fernández, entrenador del Calera, pasó por los micrófonos de Deportes a través de 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en los martes de la Autonómica, Grupo 3 del Fútbol Castellano Manchego, Patrocinio 4, Calera 3. Los de Calera buscarán resarcir esta situación negativa de haber perdido los puntos el pasado fin de semana, jugando de local y esperando alzarse con la victoria frente al Talavería de Chema, que viene con una dinámica muy, muy positiva, como hemos escuchado en la primera entrevista. Pues muchas gracias, Carlos, a levantar la cabeza, como siempre, a seguir currando, a seguir trabajando, y ojalá que los buenos resultados puedan llegar para Alcalera. Pues que así sea, muchas gracias. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, MX2 Elite, MX125 centímetros cúbicos, MX85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina, Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera del Rey y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 19 de febrero de 2019, el martes de la Autonómica del Grupo 3 de Castilla-La Mancha, agradeciendo vuestra sintonía todos los días de semana, de lunes a viernes en este programa deportivo de 2 a 2 y media de la tarde, y por sobre todas las cosas porque ha tenido buena aceptación, muy buenos comentarios esta participación de la Autonómica Grupo 3 todos los martes en nuestro programa. Y no olvidéis que este fin de semana, como siempre, cada fin de semana, la retransmisión del Solis Fútbol Sala Talavera y esa segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nos queda por resumir el patrocinio 4, Calera 3. Damos la bienvenida a Roberto de la Cuadra, que se hace cargo del banquillo del patrocinio por temas personales, como ya lo habíamos conversado en alguna ocasión con el propio Alberto López, pero sin confirmar la noticia, da un paso al costado, una continuidad, y se queda Roberto como primer entrenador del patrocinio. Roberto de la Cuadra, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por estar en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado. Y como ya sabes, cuando quieras, me tendrás. Muchas gracias a ti, Roberto, por dispensarnos estos minutos. Vamos al lío. Patrocinio 4, Calera 3. Un partidazo. ¿Cómo nos resume, Roberto, esa victoria importante ante el Calera? Pues muy bien dicho. Tú lo has dicho, un partidazo. Un partidazo desde el inicio del partido. Hubo muchísimas ocasiones, sobre todo al principio, tanto de uno como de otros. Te digo esto porque al poquito de comenzar nos pusimos por delante, y luego creo que a los 5 minutos ellos lograron 2 goles en 2 minutos. Entonces, bueno, lo que era un 1-0 se convirtió en un 1-2 y nos tuvimos que poner a remar contracorriente. Al descanso llegamos con el empate a 2. Poco antes de llegar al descanso marcamos el segundo, que eso nos ayudó bastante para puntualizar ciertas cosas en el descanso y volver a salir, como se suele decir, con el cuchillo entre los dientes. Y rápidamente, los primeros 5 o 10 minutos, volvimos a marcar otros 2 goles. Generamos bastante, muchísimas ocasiones. El portero de ellos logró desbaratarlas todas. Y llegamos a los últimos 10-15 minutos con un resultado favorable de 4-2. Pero bueno, que ellos lograron marcarnos y nos volvieron a poner las cosas difíciles. Ya te digo, quedando 10 minutos volvieron a marcarnos 4-3 y las cosas otra vez volvieron a ponerse difíciles. Sin duda, se puso difícil el partido para el patrocinio, pero ahí reaccionado en el momento oportuno para darlo vuelta al final y quedarse con la victoria. La reacción del patrocinio fue la acertada en aquel momento. Sí, este grupo de jugadores que tenemos, gracias a Dios, son jugadores de carácter, de garra, y bueno, cuando las circunstancias son adversas es cuando se sobreponen a ellas y sacan eso que nos caracteriza, que no es más que el carácter, que la garra y la personalidad que tiene este vestuario. Sobre todo que el deber a cumplir del patrocinio, ya lo comentaba en anteriores programas, Alberto, es directamente ir al primer lugar, ¿no? A esa posibilidad del próximo año y ascender de categoría. Las cosas las tenéis claras ahí en patrocinio. Sí, bueno, a ver, ese puede ser el objetivo que a todos nos gustase, está claro que ojalá fuera ese. Pero bueno, yo soy más bien de ir mirando el futuro cercano y el futuro inmediato, porque es un vestuario muy joven, que cuando les ponemos pues ciertos objetivos desde un principio y como meta absoluta, lo único que les puede conllevar es nerviosismo y no hacer las cosas como se deben. Entonces vamos a ir haciendo las cosas poco a poco, que es la manera de llegar a buen puerto, a buen fin, y teniendo los objetivos inminentes claros. El resto llegarán o no, pero ahí estaremos intentándolo. Y a Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, ¿qué le ha parecido hasta ahora esta autonómica del Grupo 3 del fútbol castellano manchego? Pues mira, es un grupo muy muy muy igualado. De hecho, te cuento un poco el porqué. El partido anterior, este partido del que estamos hablando, sí, tuvimos un peligro incluso de llegar a empatarlo, porque tenemos que llevar calculado tantas cosas. Al estar tan igualado, varios jugadores de los nuestros estábamos en peligro de que incurrieran en su quinta tarjeta amarilla, con lo cual en sanción para el siguiente partido. Y bueno, como estamos hablando de lo igualado de todos los equipos, ir con 3-4 jugadores de la plantilla menos, que era lo que nos podía pasar si incurriese en esa quinta tarjeta, pues iba a ser importante de cara al partido ese que nos enfrenta al Vargas. O sea, nos iba de alguna manera a poner entre las cuerdas. Entonces bueno, decidimos hacer los cambios para que no pudiese pasar eso. Y claro, en los últimos 10 minutos sufrimos una lesión de uno de nuestros jugadores, con lo cual tuvimos que jugarlo con uno menos. Te digo todo esto pues para que nos hagamos a la idea de la cantidad de detalles que son importantes en este grupo, porque cualquier mínimo detalle te puede llevar a ganar o a perder un partido. Entonces, evidentemente, hay que tenerlo todo en cuenta o intentar tenerlo todo en cuenta. ¿Se lesionó Robert? Robert, efectivamente. Robert es... ¿Lo perdís para el partido ante el Vargas o puede que esta semana tenga algún proceso de recuperación? Por desgracia lo vamos a perder, posiblemente lo vamos a perder. No es una lesión grave, pero sí le va a tener apartado un par de partidos o tres de los campos. Entonces es una baja importante para ustedes. Sí, muy importante. Uh-huh. Muy importante. Este es uno de los baluartes del centro del campo. Buen jugador. Recién hablabas del Vargas ante penúltimo clasificado. Está claro que aquí no hay que mirar mucho la clasificación, Roberto, porque venimos desde el mes de enero, prácticamente desde el comienzo de enero, siguiendo esta competición de la autonómica, y aquí no te puedes descuidar porque aquí te puede ganar cualquiera. No, que va, aquí perder o ganar un partido te puede suponer 2 o 3 puestos en la clasificación fácilmente. O sea, la igualdad es mucha, y sobre todo los partidos que jugamos fuera de casa, vamos a cualquier campo en los que podemos perder. O sea, aquí no existe eso de que vamos a jugar con el último y esto está chupado. No, que va, al revés. Partidos, sobre todo, como te digo, fuera de casa, hay que tener muchísimo cuidado, porque allí todos los equipos son fuertes y somos todos muy igualados. No hay grandes diferencias entre ningún equipo. Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, pasó por los micrófonos de Deportes en el 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, martes de autonómica del Grupo 3 del fútbol castellano manchego, martes 19 de febrero del 2019, partidazo, Patro 4, Calera 3, los puntos se quedaron en casa para los de Roberto, y este fin de semana, ya está dicho, fuera de casa ante el Vargas. Muchas gracias, bienvenido a nuestro programa, Roberto de la Cuadra, y lo más importante, que esos puntos se vengan a Patrocinio este fin de semana. Lo intentaremos y esperemos que así sea. Haremos todo lo posible. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, MX2 Elite, MX125 centímetros cúbicos, MX85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina, Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Bien. bien, continuamos en 95.0 en la FM, hoy Radio Talavera La Reina y Comarca, en este resumen deportivo de los días martes 19 de febrero del 2019. Y como ya sabéis, y agradecemos vuestra sintonía, porque la verdad que ha tenido bastante positiva y buena respuesta, los martes de la autonómica del Grupo 3 del fútbol castellano manchego, acompañando a los nuestros, al Patrocinio, a Calera, a Talaverilla y al Casalegas, que perdió su partido ante el Casarrubios por 0-1. Por la cuenta mínima perdieron los de Cookie Fernández, y ya está el Mr. Cookie en la sintonía de nuestro programa para resumirnos esa derrota y lo que vendrá para el fin de semana próximo para los de Casalegas. Cookie, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Me imagino que no muy contento con esta derrota por 0-1. ¿Cómo nos resumirías el partido, Cookie, del Casalegas ante el Casarrubios? Bueno, pues la verdad que no muy contento, no igual que los jugadores, porque otra vez cometimos el mismo error en el minuto 89. Un fallo un poco garrafal, ¿no?, del central, que le deja un balón controlado al delantero y se metió hasta la cocina y marcó el 0-1. Por lo demás, pues el equipo estuvo bien y claro, ellos salieron, desde el primer minuto ellos salieron bastante duros. El árbitro consintió muchas entradas del equipo rival y eso lo que hizo también que el Casarrubios, en tema de juego duro, pues estuvo bien sentado en el campo. Fíjate, Cookie, que lo estábamos conversando con los otros entrenadores fuera de micrófono en las anteriores jornadas de nuestro resumen de autonómica. No sé si es un hecho recurrente dentro de la autonómica del Grupo 3 de Castilla-La Mancha o en este tipo de fútbol, ¿no?, de competición me refiero, Cookie, el tema de los arbitrajes, que últimamente, no es por justificar, pero sin duda que estamos recibiendo muchas quejas por parte de ustedes, los entrenadores, de algunos futbolistas también, con el tema de los arbitrajes. ¿Esto es recurrente? ¿Pasa constantemente o solamente ocurre en algunos partidos en donde esos detalles marcan la diferencia del mismo? Yo la verdad que nunca he querido echar culpa a los árbitros, ¿no?, pero me he querido mantener un poquito al margen. Pero la verdad que es partido sí, partido no, que los árbitros constantemente cometen errores que son garrafales. Yo, mira, te voy a decir el partido, sobre todo el que es más reciente, que ha sido el de este fin de semana, en el minuto 10 de la primera parte. A nosotros no nos pitó un penalti que te voy a decir, que un penalti que sonó hasta Talavera, yo creo. Y nos quedamos todos, saltamos todos, la grada, el público y toda la leche, y al final no nos pita nada. Bueno, pues a los 8 minutos siguientes, otro penalti que nos hace a otro jugador por una entrada exagerada, y tampoco nos pita penalti. Bueno, pues a raíz de ahí, un balón aéreo en un córner, un jugador mío va a rematar de cabeza y un contrario le mete con el codo en toda la boca. Se hizo una raja en el labio, y dando más explicaciones, y el árbitro, nada, de nada, de nada, de nada. Esas son cosas que se ven a leguas. Yo una cosa, a lo mejor no me puedo meter en una cosa dudosa de que si un balón entra medio metro dentro de la portería o un pequeño roce, no. Es que estamos hablando que son acciones que son exageradas. Y además, te digo, si fuera un árbitro solo, lo entendería, pero ya con acompañantes, con líneas, yo no entiendo cómo no lo pueden ayudar o no lo pueden ver esas jugadas. Y ahí, a raíz de ahí, el Casarrubios se hizo grande. Grande en el tema del campo duro. El campo estuvo en su salsa. Vio que el árbitro no pitaba nada, no sacó tarjetas amarillas en ningún momento, y entonces estuvo en su salsa. Y así fue, y es que así fue. Sí, un hecho lamentable que lo queríamos conversar y hemos ido conversando poco a poco con los entrenadores de nuestra comarca de Talavera, de esta autonómica grupo número 3, ¿no?, que los arbitrajes dejan bastante que desear, y como bien dice Cookie Fernández, entrenador del Casalegas, te pueden pitar o no a favor o en contra, pero cuando esta situación marca una diferencia importante y es clave para la decisión de un partido, pues sin duda que no son buenas noticias. Ya para dar vuelta un poco la página de esta derrota, ¿vais a jugar el próximo fin de semana ante uno de los gallitos de la competición, Atlético Consuegra? Va a ser complicado, va a ser difícil, vosotros siempre ahí dando la cara a los del Casalegas, pero sin duda que estos partidos también motivan a gente joven como la de tu equipo, Cookie. Sí, la verdad que sí, y además es un equipo, como dices tú, que para mí también me ha gustado mucho. El primer partido, la primera vuelta, pues que nos enfrentamos a ellos en casa, pues un equipo muy ordenado, y nada, nos lo afrontamos pues como todos los partidos. Lo que pasa es que vuelvo siempre a lo mismo. Los partidos afrontamos muy bien, creamos muchas ocasiones. Un equipo que sabe jugar, que se divierte jugando al fútbol. Lo que pasa es que nos mata el error defensivo. En cuanto tenemos un error defensivo, nos cuesta un gol. Y además, si te cuesta un gol de un error defensivo que tengamos, pero es que tenemos todos los fines de semana mínimo 5 ocasiones claras, porque este fin de semana se ha vuelto a repetir. Balones que iban por en el área chica y se pasaban por debajo de los delanteros de los pies. Y fallar a bocajarro delante de la portería. Entonces, esto, la dinámica en la que va el equipo va fenomenal. Jugando al fútbol, todo sí. El esfuerzo que están haciendo. Lo que pasa es que no tenemos suerte. Realmente cara a los errores y luego cara a la portería, no estamos teniendo suerte. Y mira, vamos a ir a Consuegra, un equipo que realmente me gusta mucho, y a intentar dar la sorpresa. Y aquí lo único que nos queda es levantar la cabeza, estar más juntitos todavía, ahora en estos momentos, y nada, y a ver si podemos sacar algo positivo de allí. Sobre todo eso, sacar algo positivo, porque cuando se entra en esta dinámica de no poder puntuar, sin duda que eso afecta también psicológicamente a los futbolistas, y bien lo sabemos, no solamente en el tema profesional, Cookie. Entonces, es un tema también de dinámica, ¿no? De poder traer una victoria desde Consuegra, el empate tampoco es un mal resultado, pero sin duda que salir de esa dinámica y poder puntuar, que es lo que ha faltado y ha echado falta el Casalega en las últimas jornadas. Sí, vamos a ver, puntuar allí en Consuegra, que decimos que no es muy malo, pero a nosotros ahora mismo hasta nos viene bien. Solo te digo eso, que nos viene fenomenal. Puntuar, sacar algo positivo de allí. Sí. Un empate, la verdad que nos quedaría de lujo, porque ahora mismo la dinámica en la que está el equipo, con 3 derrotas consecutivas, entonces lo que nos hace es dar un pasito, aunque sea cortito, pero dar un pasito hacia adelante y luego recibir el siguiente partido en casa. Entonces yo traerme ahí un puntito sería fenomenal, pero que bueno, yo voy a los 3 puntos, igual como los chavales van a por los 3 puntos. Por supuesto. Pero si hay que traerse el empate, bienvenido sea. Y pasito a pasito vamos trepando un poquito para arriba y vamos desprendiendo un poco de la gente de abajo. Cookie Fernández es entrenador del Casalega, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este martes de la autonómica del Grupo 3 del fútbol castellano manchego, resumen del martes 19 de febrero del 2019. Que así sea, ojalá podáis traer la victoria, un punto. Lo importante, como tú dices, Cookie, hay que salir de esa dinámica por parte del Casalegas, y sabemos que los chavales, como siempre, van a dar la cara, y esperemos que este fin de semana podáis traer algo positivo desde un campo difícil como el Atlético Consuegra, pero nada es imposible en el fútbol. Muchas gracias, Cookie, como siempre. Pues muchas gracias, y a ver si nos podemos traer algo positivo de allí, y porque los chavales se lo merecen, porque por juego no será y por intensidad no será. Entonces los chavales necesitan algo ya, de que vayamos puntuando y que se vengan arriba, porque hay muy buen equipo, y para ser el primer año estoy súper agradecido de ello, y necesito pues eso, que vayamos escalando poquito a poco y destacamos algo positivo de allí de Consuegra. Entrevistado ya a los entrenadores del Talaverilla, del Casalega, del Patrocinio y del Calera, vamos a los resultados que nos dejó la jornada número 20 de la autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Y fueron los siguientes: Argés 0, Puebla 2, Casalega 0, Casarrubios 1, Talaverilla 2, Santa Cruz de Retamar 1, Fuensalida 2, Atlético Navahermosa 1, Patrocinio 4, Calera 3, Méntrida 2, Vargas 2, Los Llévenes 6, Yepes 0. La clasificación la lidera el Orgaceño por una semana más con 43 puntos, seguido del Puebla con 42, tercero el Patrocinio con 38, cuarto Atlético Consuegra con 37, al igual que Santa Cruz de Retamar, con los mismos 37 puntos, sexto Los Llévenes con 36, séptimo Argés con 31, Casarrubios del Monte octavo clasificado con 28 puntos, Fuensalida noveno con 25, al igual que el Calera, Talaverilla se queda en la posición undécima con 22 puntos, duodécimos están los chavales del Casalegas con 20, Atlético Navahermosa 19 puntos, décimo tercer clasificado, décima cuarta ubicación, ante penúltimo el Vargas con 17, penúltimo el Méntrida con 16, y el Chiepes cierra la clasificación, lugar 16 con 3 puntos. La próxima jornada de esta autonómica del fútbol castellano manchego Grupo 3 será la 21 y tiene programados los siguientes partidos: Yepes, Méntrida, Vargas Patrocinio, Calera Talaverilla, Atlético Consuegra, Casalegas, Fuensalida Orgaceño, Puebla Atlético Navahermosa, Casarrubios del Monte, Los Llévenes y Santa Cruz de Retamar, Argés. 2:43 PM. Hasta aquí la presente edición de Deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca. Ya lo sabéis, todos los martes el completo resumen de ese grupo número 3 de la Autonómica del Fútbol de Castilla-La Mancha, con la participación de los equipos talaveranos y comarca del Casalegas, del Patrocinio, del Calera y el Talaverilla. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Mañana a las 2, mucho más. Será hasta entonces. Chao, chao.